Sonia Castro, trabajadora del hospital y miembro de la comisión directiva de ATE, detalla la situación contractual de los trabajadores y las trabajadoras de la salud en Córdoba.